hoy dábamos cuenta justamente de esta visita muy grata para nosotros, recibirte, Óscar Urtasuna, aquí en los micrófonos de Radio Centenario. Estuvimos ayer algunos minutos también conversando. Bienvenido, buen día. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, pero uno hace lo que puede. Seguramente haya muchas cosas para decir de esto que está ocurriendo en estas horas, que conmueve tanto, ¿no? Que mueve tantas cosas. Exacto. En tu caso, vos cómo estás viviendo este proceso, cada vez que aparece información sobre un compañero, supongo que generará cosas. Sí, en lo personal puedo decir que generó... Se me atragantó en el garguero, ¿no? Tuve un encuentro con la verdad tan dura que tuve que recuperarme, me demoré un poco, ¿no? Porque si bien es el objetivo que nos hemos de hace 40 y pico de años, nos hemos fijado, el día que tenemos un encuentro con la verdad, un encuentro con a veces con la suerte, a veces con la calidad de la gente que trabaja en este tema. Y bueno, se dio, pero fue durísima, fue. El encuentro con esa... se me atragantó el garguero. Uh-huh. Sí, fue duro para mí. Eso de buscar la verdad y cuando se encuentra... Y cuando se encuentra, golpea como claro. Si fuera... Sí. Pero vos decías 41, que vos hace 41 años que estás... 41 años, sí. Pero que eso no te pesa. No te pesa el pelearla, no, el buscar. No, para nada, no. No me pesa, no. He viajado mucho, he ido a encuentros internacionales en Bogotá, en San Pablo. Bueno, he estado por América, en varios, muchos países, Venezuela, hemos estado. Y bueno, donde estaba la guerrilla también, en Centroamérica. Ya hemos estado, representando los desaparecidos del Uruguay en los congresos de FEDEFAM, ¿no? Internacionales, ¿no? Y no me pesa haber ido, a todo lo contrario. Por más que soy de una familia muy muy negada en lo económico, había que ir y fui y traté de hacerlo mejor. Y bueno, y ese es mi orgullo. Seguro. Ayer en una jornada, bueno, todo, por momentos, genera muchas cosas, ¿no? Todo lo que se vivió ayer. Sí. Pero estar en la puerta del cuartel, después entrar al cuartel que tiene además la fama que tiene ese cuartel, ¿no? Sí. Porque el 13 es el más identificado. Sí. Creo que junto con el Florida han sido los más identificados. Sí, el batallón Florida, Y entrar allí, estar en esa espera... Nos enterábamos por Diego que llegan a la puerta y no los dejan entrar, uh-huh, aunque venían de presidencia. Sí. Pero es algo inaudito que los militares sigan teniendo el poder que tienen de decisión, el poder de manipular a la gente, de tratarlos como borregos, ¿no? Me parece que ahí no solo... el chancho, sino el que le rasca el lomo, porque el ministro de defensa no está nunca, pero ¿qué tienen que hacer? Claro. ¿Dónde está? Ayer era un momento que había que estar. Era media hora, una hora que tenía que estar. Nos trataron como basura, nos trataron como si fuéramos delincuentes. Era toda gente que quería saber la verdad y nada más, y no había nada ni para robar, ni para romper, ni para nada. Era una realidad que golpeaba justamente por el tipo de encuentro que era, ¿no? Sí. Ahora, además, era a ustedes el trato, a ustedes las personas físicas que estaban ahí en la puerta... y además con la temática que tenían, pero más parece que para toda la sociedad, porque para el pueblo, porque para todo, que a vos te digan que llegan los familiares en autos que los trae presidencia, sí, y en la puerta del cuartel parece que estábamos en el 73. Sí. No suban la barrera, no sé qué. la planilla para apuntar, era como que estuviéramos en aquellos años. Sí, sí, es una señal que va más allá de los familiares también, me parece, ¿no? Va más allá, sí. Más allá de los familiares, como todo el tema. Nosotros como la hojita al viento, ¿no? Con un soplidito nos tiran, porque estamos, digo, en una época bastante menguada, ¿no? En cuanto a participación, en cuanto a... La realidad de familiares es mucho más pobre que hace 10 años, por ejemplo, o 5 años. Estamos remando con poca gente, estamos remando con encontronazos entre nosotros a veces del tipo de ideológico o del tipo de encare de la lucha, ¿no? Y la participación de cada uno en la lucha, qué papel jugamos los que hacemos algo. Y tenemos que volver a repetir que no somos los número uno de esta cuestión. Los número uno siguen siendo los desaparecidos. Y es una lucha a veces tener que recalcar que todo va en esa dirección. Que nosotros somos lo que somos. Seguro que sí. Ayer, para que la gente pueda conocer un poco más, ustedes... Además tuvieron que pedir una autorización, ¿no?, a la justicia para poder ingresar, a pesar de que estaba el hallazgo del cuerpo de los compañeros allí, y tenían las autorizaciones, pero faltaba no sé qué burocracia, y por eso estuvieron 2 horas esperando en la puerta. Sí, sí, sí, una jueza que es la que pero ya la jueza había determinado también que podíamos, que estaban los documentos, ya estaban todo en orden, no había nada que hiciera que tuviéramos que esperar 2 horas y media afuera del cuartel. Digo, está, las esperas, digo, en salud pública también se da, la muchachada que va a salud pública se da de esa manera, pero eso no quiere decir que el mal de muchos es el consuelo de nuestros pobres corazones. Digo, fue una falta de respeto por parte de la institución, nuevamente la institución militar, pero no podemos dejar de lado que hay una falta de respeto del Ministerio de Defensa, de la parte del Poder Ejecutivo. Hace años que viene habiendo una negación al positivismo que necesitamos para seguir en esa búsqueda, ¿no? Divino los antropólogos forenses, el grupo de muchachos que trabaja ahí con Alicia Duciardo, pero ver en qué condiciones están trabajando, a la orilla de un arroyo que no deja de ser un medio arroyo, porque ni agua había, puro barro eso. Sí. Y verlos trabajar con ese ahínco, esa entereza, en verdad que a uno por un lado le achata el ánimo y por otro lado se lo lleva allá arriba. Sí, seguro. Pero hay cosas que se pueden evitar, y los que tienen la forma de poderlo evitar no están nunca. ¿Ayer había algún funcionario de presidencia acompañándolos a ustedes cuando los llevaron? Bueno, funcionarios de presidencia hay, sí, los que iban en el que manejaba el auto. Los que manejaban y uno más y esto, pero son gente que no tiene poder de decisión. Pero digo, no había nadie. No, de grado. Funcionario no, de grado. Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo. Estaba del Ministerio de Defensa, ¿no? Delgado. Llegó después. Había del Ministerio de Defensa, sí. Llegó después, pero tampoco jugó. Pero no. Claro. No sé, debe estar en un rango del 25º lugar, no sé, de repente las estructuras políticas tienen ese concepto de lo que es la lucha por la verdad y la justicia. Yo qué sé, uno a lo mejor está demasiado direccionado hacia esa parte y no entiende todos esos vericuetos de los poderes políticos, ¿no? Claro, pero para entrar al cuartel parece lógico que hubiera habido alguien de rango para acompañarlo. Pero tiene que haber, por supuesto. Respaldo de ese tipo. Porque sí, vengan sí, los militares rasos y que te baboseen sí, así a gente mayor, gente con una trayectoria determinada. Y yo qué sé, ¿será que yo soy vasco y porfiado? Pero no puedo aceptar ese tipo de cosas. Y la pasada de lista después fue también un momento... Ah, ¿pasaron lista? Sí, ah, sí, se pasa la lista, sí. Se va entrando a medida que pasan la lista, porque bueno, y con el documento en la mano, ¿no? Es como la visita a la cárcel. Y es como una visita a un lugar donde, aunque quieras, no te puedes llevar nada. Sí. Un pedazo de barro te puedes llevar. Un palito de los árboles que han talado. Y lo más que te llevas es ese encuentro con la carga moral negativa que implica todo eso, y mirábamos todo ese gran edificio que es el 300 Carlos y el Batallón 13, y todos estábamos de acuerdo que eso no tiene por qué estar más, eso está de sobra, eso, y eso es no, es de otros años, eso no podemos seguir con el brigadier La Valleja, con el general Artiga. Antes no había, era el protector de los pueblos libres, pero no, con los milicos nos metieron generales, mayor, todas las calles importantes tienen grado militar. Dejá, muchacho. Y bueno, y hay cosas como esas bestias de casas que tiene, sí, que parecen de otra de otro tiempo, de otro siglo, de otro, parecen, no son. Y siguen ahí, ¿para qué quieren eso? Pero además, mirábamos ayer los mapas, ¿no? Eso. Está el 13, lo que era el 13. El 13. Y al lado otra cosa militar y otra, y agarrá por Casavalle y es todo. Está el 300 cabros. Claro. Es la parte de... Claro. Que más para atrás está... Pero todo eso sigue siendo de los militares. Y está sigue todo siendo uso. Todo, pero ¿para qué? Sí. ¿Y qué van a pelear? ¿Contra quién van a pelear esa gente? Si lo único que les enseñan es a pelear, pero a pelear contra mí. Militares son militares. ¿Quién más? Tenemos que hacer la pausa. Acá mandan un mensaje. Dice, buen día, compas, un abrazo al compañero, pero no queda duda. La culpable de este cambio en la cabeza de esta sociedad lo tuvo, la culpa será... Lo tuvo y la tendrá la dictadura fascista. La prueba la tenemos con Miranda. Es el más comprometido del Frente Amplio en materia de desaparecidos y ocupa cargos que los avergüenza a todos los familiares vivos, dice alguien con que no firma, pero que tiene un teléfono, que ahora buscamos bien cuál fue el que lo mandó, porque están llegando muchos mensajes. Acá está, es el... teléfono que termina en 998. Después, Graciela del barrio Coppola manda un mensaje. Buenos días, habla Graciela acá del Coppola. Entiendo el dolor que tiene el compañero y lo comparto. Lo que no comparto de ninguna manera es que agradezcan que Presidencia les pone el auto y con el gasto que eso significa, es lo menos que pueden hacer, ya que en 15 años son 5 cuerpos, lo único que se encontraron. Entonces no creo que haya que agradecerles nada, absolutamente nada. Al contrario, hay que exigirle que encuentren ya todos los cuerpos. Perdonen mi vehemencia, ¿no? Pero es lo que yo pienso. Buenos días, un saludo al compañero y a todos ustedes ahí en la radio. Bueno, y hay más. Hilda dice, escuchando al compañero Urtasun, ¿qué decir? ¿Cómo expresar los sentimientos que nos invaden? Los suyos son los míos, pero también el compromiso. Hasta que aparezca el último, no bajaremos los brazos. Estas lacras nunca pagarán tanto dolor y su impunidad se acabará. A donde vayan los iremos a buscar, dice. Abrazo, compañero. Es Hilda, la que está diciendo esto. Hacemos la pausa. Emiliano, desde Salinas, también se está comunicando. Compañeros, Emiliano de acá de Salinas. Totalmente de acuerdo con lo que dice Urtasun, pero esperemos que esto no sea utilizado como un elemento de campaña del Frente Amplio, porque conociendo, yo creo que lamentablemente los actores políticos del Frente Amplio podrían utilizar el hallazgo de un cuerpo de un desaparecido como un elemento para hacer campaña política, cuando en realidad ese tema justamente de la verdad y la justicia es el menos indicado para que el Frente Amplio haga campaña. Es cierto. Sí. Ni el Frente ni nadie, ¿no? Nadie tiene que hacer campaña. No, pero totalmente de acuerdo. Que se utilizan, por supuesto. Que no es un motivo para dejar de digo... No, que aparezcan con todos. Javier, ¿sabes? Miranda, sí. Ya te digo. Javier Miranda, cuando apareció el padre, yo combatí muchos años contra los desaparecidos, A, B, C y D. Las categorías de los desaparecidos se terminó acá, por todos y cada uno de ellos. Pero había, que León Duarte, que el otro, todo lo... Seguro, claro, estaban las organizaciones políticas atrás, el PVP, el partido no, porque nunca se metió. Pero había gente de nosotros que era de... Y estaba... Ja, ja, y allá Colvin no lo conocía nadie, seguro. Tapicero ahí de cerca de Villa Española. Ni jerarquía ni banderas partidarias, ¿no? Para el desaparecido son desaparecidos todos nuestros. Y por todo. Y Javier Miranda, cuando apareció el padre, tiró toda la mierda y ya su compromiso se terminó. Bueno, hay un mensaje de César de Pando, dice: buenos días, pregunto quiénes son los señores del cuartel para destratar a los ciudadanos. Pregunto, ¿mandan ellos o el presidente? Lo que pasa es que tienen la conciencia sucia, por no decir otra cosa, y se creen que por tener la fuerza se llevan al mundo por delante. César es entonces de Pando. Una pregunta que mucha gente se hace a estas horas, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se encontraron estos restos? ¿Fue retirado un cuerpo? ¿Retiraron todo un cuerpo? Restos, se retiran restos en las bolsitas para limpiar y pasar al ADN para ver de quién a quién pertenecen, porque hay un que durante muchos años hemos hecho un campo, un control y un banco de datos de claro. ADN, ¿no? Que están en Argentina, acá y todo. ¿Y eso en bolsitas, decís vos? Estaban en bolsitas de nylon, así estaban los restos, porque ahí son está. Pedazos, ¿no? Claro. Ahora, va pedazos, para Buenos ¿no? Aires para el ADN. El ADN, sí, no sé qué van a los que están en torno a ese, cuál va a ser el camino que elegirán, ¿no? Claro. Antes habían dos lugares, pero es probable que, porque allá tenemos los fenómenos antropólogos forenses, son unos fenómenos, pero buena gente aparte. Sí. Oscar, ¿cómo es el funcionamiento habitual, es decir, el vínculo de ustedes, de los familiares, con estas excavaciones? ¿Alguien los convoca a informarles cada tanto o tienen que ir ustedes a pedir información? ¿Hay algún vínculo establecido? Nosotros tenemos por lo menos un par de compañeros ahí que están en ese entorno, así que están siguiendo la cosa. Pero el grupo de antropología forense es que es al que le tenemos, pero así una confianza ciega. Para nosotros Alicia Luciardo es una preciosa criatura. Uh-huh. Y sobre los casos también tienen alguno que es como tienen más interés o que está más cerca y el resto se va informando a través de ellos. Me refiero a los casos que pueden estar abiertos o que pueden tener alguna investigación todavía en curso. Bueno, por ejemplo, la Universidad de la República, donde está el Bolita Blisen y están trabajando duramente, también hay un trabajo que No podemos, viste, digo, comernos la pastilla de pero estamos bastante bien parados, como recetando, y los compañeros que van, que hay un acto acá, que hay una cuestión allá, que se conversa con este, se conversa con otro, hay una, por más que nosotros nos alejamos de los grupos de sí, Tabaré, ¿no? Eso te iba a preguntar, de repasar en el medio de esto, ¿por qué fue que ustedes se retiraron y se ha cambiado algo del grupo este de trabajo de verdad y justicia? Que tiene al frente a Felipe Michelini, ¿no? Por el gobierno. Sí, está, están los dos, está el ¿cómo es que se llama? El de Tabaré, el Michelini, estuvimos reunidos la otra vuelta con Michelini y el muchacho este de barbita, ¿cómo es? ¿El Roballo? Roballo. Prosecretario. Roballo, prosecretario. ¿Pero por qué fue que Familiares tomó la decisión de alejarse de ese grupo? De ese grupo, porque lo que nosotros siempre pretendimos es que la investigación recayera, la responsabilidad de la recayera en el gobierno. El gobierno tiene las armas, tiene la es el que tiene que ser el más responsable sin bandera política, porque es gobierno, nada más. Y nosotros controlando. Pero en vez de hacer lo que le pedíamos, que era investigar, crear grupos de investigación, no, se hizo un libro de historia con Álvaro Rico y otra gente, y el libro de... ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es el libro oficial de nuestro país. Pero no, eso no es lo que... Nosotros queríamos que se investigara y la investigación no apareció nunca. Entonces nosotros estamos avalando algo de que no es investigación. Digo, no, esto no es lo que... ¿El gobierno que dicen? Que investigue la justicia, que siga los caminos... Ah, bueno, siempre la justicia es la que tiene que investigar porque... Pero no, está muy separada, claro. La justicia está muy separada del equipo de gobierno. Todos sabemos que es una vergüenza la justicia que tenemos. Si la Suprema Corte de Justicia da lástima, ¿no? No es para nosotros, es para los otros, es para proteger a los otros. Por algo siempre fue minoría y bueno... Y la derecha siempre estuvo encaramada en los jueces, ¿no? Hay como falta de ímpetu, digamos, desde presidencia o desde organismos estatales en llegar a la justicia. Es como que se queda en determinados lugares hasta un poquito de verdad y con eso puede ser suficiente, una cosa y, así. Y bueno, pero no tiene, no, y sí, porque no ponen gente a investigar, gente profesional. De gastarse un mango, porque están midiendo la guita. Siempre ponen la plata como freno para... ¿Les dicen para a ustedes que no tienen recursos para eso? Ay, por supuesto. Por supuesto. Cuando no lo hacen, siempre lleva... Los recursos son los que tienen la culpa. Pero nosotros lo que queríamos es cambiar todo aquello que venimos haciendo de recopilando datos, de entrecruzando, de porque había gente que laburaba, familiares. Cada vez somos menos, pero había gente que laburaba mucho y horas y metía horas y bueno, pero eso ya no era, ya hay un límite. Hay un límite, ¿no? Y el Estado se queda con ese límite y no va más adelante. Entonces nos bajamos nosotros. A Tabaré Vázquez, y eso lo puedo decir yo porque fui el segundo cuando hizo el grupo de trabajo por verdad y justicia, le recriminamos en ese momento cuando se iba, le recriminamos de que no nos atendía, de que habíamos pedido audiencia con él y no nos atendía. A mí fue el segundo que saludó. Estaba una compañera acá, yo acá, ¿verdad? Y salía Tabaré Vázquez ahí, se paró frente a nosotros, nos saludó, pam, pim, pum. Y le dijimos eso. En 3 días los atiendo. Pasaron 3 años y no nos atendió. 3 años y no nos atendió. Dije, y yo me voy a callar, ¿qué me voy a callar? Claro. No, señor. Oscar, es el presidente de la República. Exactamente. El máximo exponente. La máxima autoridad. La máxima autoridad, ¿qué me va a decir? Ayer nos preguntaban por el tema de quién pueden ser los restos, ¿no?, que se encontraron en el batallón. Se incluye el nombre de María Claudia García de Gelman. Sí, todos esos nombres están en danza, ¿no? Claro, porque pero no lo habían buscado en el 14. Ah, los buscan entonces. Sí, los buscan porque el milico le puede decir, están, yo qué sé, a la vuelta de tu casa. Tiran. Pero, sí, salen de después se arregla. Vayan y escarben. Claro. Sí, aquella no, imagen que nos quedó a todos, Gonzalo Fernández con Bertolotti y Macarena Gelman, que la llevó a decirle, acá están los restos de tu madre. Los restos de tu madre, sí, no, eso. Bueno, hacemos otra pausa. Seguimos conversando acá con el compañero Utazún, familiar de desaparecido, que está en esta búsqueda hace 41 años. Los oyentes se están comunicando, que tienen mucha bronca también los oyentes, ¿no? Porque esta es una causa que va más allá de los familiares. Hugo Massi, ex trabajador del Hospital de Clínicas. Buen día, compañero. Quería mandarle salud y un fuerte abrazo al compañero. Me habla Hugo Massi. Sí, yo estuve en el Hospital de Clínicas. El 1 de marzo del 77. Y fui a parar al batallón 13, al 300 Cabo. Y estuve allí durante casi 2 meses, porque fui uno de los 4 últimos compañeros y una compañera que estuvimos ahí en el 13, porque el 27 de abril de ese mismo año, el 77, nos sacaron a todos de forma que no vale relatarla, tremenda, y inauguramos el nuevo 300 Carlos, que era la tablada. Y por eso, cuando vi las noticias, una vez se piensa que podía haber sido yo quien estaba ahí. Y esa lucha de los compañeros es el más grande respeto para los compañeros y para todos aquellos que luchamos por la verdad y la justicia. No así para mis ex compañeros que están hoy en el gobierno, muchos de ellos pasaron por ahí, y que permiten estas barbaridades, porque además es como decía el compañero al comienzo, esto también es una señal de que todavía está intacta todo el aparato represivo de la dictadura. Si no, se puede entender que con la anuencia del juez conocen a los compañeros por todos estos años que han luchado y los tengan ahí también. Es una parte de tortura. Por eso, compañero, un abrazo grande y vamos, hay que seguir peleando hasta el último aliento. Gracias, compañero. Bueno, hay otro mensaje más, un saludo para Hugo Massi, por supuesto. Aide estaba también comunicándose. Buen día, compañeros. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con la oyente que habló anterior, del audio anterior al mensaje que estoy mandando. No retengo el nombre de la compañera, pero ¿sabes? No, que agradecerles qué, agradecerles nada, exigirles, obligados a exigirles, sin vergüenza, que tuvieron 15 años haciendo la plancha y ahora, como ven que están a punto de perder las elecciones, se hacen los humanitarios. No sé ni cómo expresarme, porque este es el reino de la impunidad. Es una vergüenza, es patético, es lamentable, es vergonzoso. La verdad que se me cae la cara de vergüenza de la sinvergüenzada de ellos. Yo muchas veces tuve enfrentamiento con Miquelín, tuve enfrentamiento con Puy, pero viste, es como ahora en el desierto. Pero no, agradecerles nada, exigirles, manga de sinvergüenzas, Bueno, disculpen la vehemencia, pero la verdad que estoy enojada, estoy furiosa. Bueno, un beso para todos, Aide. Estamos en una época que todos piden perdón por la vehemencia. Todos los entrevistados, los oyentes, sí, todo el mundo pide perdón por la vehemencia. Algo dice eso también. Sí, sí, cierto. Bueno. Antes de entrar, hacías una referencia también a algunas pérdidas humanas y de fuerzas, ¿no?, que habían tenido en los últimos tiempos con las madres, con... Sí, sí, las madres no está yendo ninguno. Capaz que es un momento para reivindicar también todo. La edad los apartó, ¿no? Claro. Y es el fundamento, no será político, pero es el fundamento de la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Es decir, eran una garantía de que era por los desaparecidos, de que era por sus hijos, que era por la madre no es solo simbólicamente, sino que en la práctica había de repente algunos detalles que se encontraban y uh-huh. se discutía mucho y todo eso, pero para nosotros tener gente como Lucy Barburu de Recaño, que no era de mi pelo, pero era una señora con toda la letra. Y bueno, eran y estábamos siendo bombardeados por fuerzas políticas también, porque vamos a aclarar de que el PVP nos bombardeó y el Partido Comunista no apareció nunca. Ahora sí aparece, pero nunca estuvo el Partido Comunista en torno a la búsqueda nuestra, ¿no? Cada uno evalúa su momento político, su forma, su cuestión, pero en la lucha nuestra, digo, habían... El MLN no estuvo nunca en Familiares. Nunca. Yo fui delegado en el voto verde y puedo decir de que mandaron a los menos aptos para encarar un trabajo político en aquel entonces, ¿no? Y nunca lo pudieron hablar, ¿no? Nunca se dio una charla, un mano a mano con alguno de los principales del MLN que ustedes pueden decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no están apoyando? Y que alguien les respondiera, Oscar. Y la única respuesta que tuve, porque fui yo el... Uh-huh. Es de que no querían copar, porque estaban siendo el copamiento político, entonces mandaban a lo mejorcito, uh-huh. a lo peorcito. ¿Y por qué mencionabas? Lo peorcito, pues yo los conocía. ¿Por qué hablabas de otros sectores del Frente Amplio que bombardearon a los familiares, decís vos, o al trabajo, o a la causa? ¿Por qué hablas de que bombardearon? No, bombardear es un decir, digo, pero cuando una fuerza política no se ve contemplada en las demandas o no se les tiene en cuenta por más de una causa, y bueno, y ahí se arma un... Uh-huh. Un choque. Sí, sí, sí, sí, porque los intereses son distintos. Los intereses son distintos. En este caso, según señalaban los que estuvieron alrededor de la búsqueda, se encontró este cuerpo no por un dato que se entregó, sino por una especie de rutina que se venía haciendo en esa zona. ¿Eso es bueno porque quiere decir que se puede seguir buscando y se pueden seguir encontrando? Uh-huh. ¿O de alguna manera también es una señal de que siguen sin entregar datos sobre los...? ¿Cómo lo analizás vos? ¿Qué pensás vos con respecto a eso? Y bueno, la entrega de datos siempre es un arma de doble filo, ¿no? Nos han dado datos fidedignos siempre y son todo mentira, digo. Y se sigue elaborando en la que venga. Pero como ahora está mucho más ordenado, vamos a decir, que digan que es muy probable que sean del Partido Comunista, es cierto, por la metodología, por testimonio que hay de aquella época, de que llevaban ahí o lo llevaban allá o se encontré que usaban allá, uh-huh. acá, allá. En todo eso están trabajando en eso, en esos cruces, ¿no? Se está investigando. Ahora sí, se está investigando en base a los papeles, ¿no? En los seguimientos de la de las personas. Y hay en la Universidad de la República hay un grupo fuerte, ya te digo, donde está Samuel Blitzen, sí, Samuel Blitzen con otra gente, no solo, digo, tiene mucha experiencia. ¿Hay vínculo con la justicia? Porque desde el gobierno se muestra también como esto de que se crearon estas fiscalías especializadas en delitos de lesa humanidad. Eso ha sido un adelanto. Ha sido un adelanto. Ha sido un adelanto. Percivale es un adelanto. Ayer estuvo ahí. Sí, estuvo, sí. No, en ese sentido se ha adelantado un poquito. Porque de la justicia nunca esperamos nada. Digo. El fiscal Percivale, sí. Tratando de profundizar un poco en esto de la, sí. de la investigación. Hay un grupo en la Facultad de Derecho... Está la Fiscalía de Percivale, ¿no? Y actores institucionales, se han creado muchos organismos, algunos que recién decían, ustedes se han ido porque no estaban investigando. ¿Hay alguien que ustedes sientan confianza, así que digan, confiamos en tal institución, esta institución está trabajando, está entregando datos o está recabando datos? ¿O son solamente...? Son conocimientos que tenemos, por ejemplo, con familiares no trabajan. La plenaria, por ejemplo. Pero yo voy a la marcha de la plenaria. Y no soy de la plenaria. Y tenemos discusiones y con Irma Leite he discutido, pero en forma concreta. Y bueno, alguna vez me da la razón y bueno y todo, pero hay un flujo de ellos, han recogido, han hecho su investigación, nos pasan de repente algún dato de algún militar que está acá, que está allá, que está... Digo, la familia de los derechos humanos, como toda familia, tiene sus rencillas, sus peleas, pero hay un encuentro. Claro, uno tiene su farolito allá para ir y averiguar algo, y ellos tienen el farolito de este lado para averiguar algo de este lado. Uh-huh. Y no es que sea la verdad absoluta la de ellos ni la nuestra. De repente nos equivocamos en algo y todo, pero la buena voluntad es la buena voluntad. Hacemos la última pausa. Hay un mensaje de César. Perfectamente de acuerdo con el compañero del Hospital de Clínicas. El aparato represivo sigue intacto, lo demostraron ayer con los familiares que querían entrar al cuartel. Parecía que estábamos en pleno año 73 al 85. Asco me dio cuando vi en la tele plantilla en mano y documento. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Dice César. Cleria dice buenos días, pero seguro que los van a tratar así. Piensen que hay militares participando de las elecciones. No. Pienso que a los que vayan a reclamar por sus seres queridos los van a tratar todavía peor, si de casualidad no se les escapa un tiro. Lamentablemente ya no están entre nosotros los que han sobrevivido a esta guerra sucia. Algún día los van a desaparecer también con cualquier excusa. No se dan cuenta que son una molestia. No los olvidaremos nunca, dice Cleria. Buen día, compañeros. Me enganché tarde, pero comparto totalmente lo del compañero. Pregunto, ¿se sabe algo de los 176 desaparecidos en Argentina? Porque no se escucha nada de los uruguayos que desaparecieron en Argentina. Porque hay manos sucias de militares uruguayos con militares argentinos y de la AAA. Saludos a todos, Humberto. Están diciendo que van restos para hacer el examen de ADN en la Argentina, por las razones que decía Oscar, que además va a haber otro tipo de pericias que se hacen acá sobre esos restos, el Instituto Técnico Forense y no sé qué otra Instituto será. Técnico Forense, sí. Ahí está. Y que en 15 días habría datos. Sí, más o menos, 15 o 20 días. Lo que decía Percivale ayer era que hay una parte que tenía que ver con la identificación, que es lo que se hace en Argentina, y otra parte que tiene que ver con los casos, es decir, si se muestran en esos huesos algunas lesiones o cosas. Exacto. Que puedan ayudar a comprender las causas de la muerte o incluso las posibles responsabilidades que le caigan a los que estaban en ese momento a cargo justamente de ese cuartel. Ayer decían también, escuchaba, que sacaban alguna conclusión. Yo no sé cómo se puede sacar ya conclusiones de que haya un patrón de cómo actuaron. ¿Cuántos se encontraron hasta ahora? 4. Sí. No sé si ya se puede sacar un patrón, pero si de que son enterramientos los, individuales, ¿sí? Cosa que 4, 5, pareciera por cómo desaparecieron acá. De los brazos, de los cruzados. La postura de los brazos, y sí. Que sean individuales tiene toda la lógica, porque los mataban de a uno, no sí. Era muerte, no sé, ametrallamiento contra un muro. Y que tienen cal, que eso tiene toda una intención, la cal, ¿no? La cal, seguro. Los cal. Meten en bloque, los metían en bloque de quema, cal. Quema y borra. Para que borre todo tipo de vestigio. Bueno. En eso la ciencia ha avanzado, que hace sí. 40 años no se sabía que el ADN iba a funcionar para la identificación. No se lo imaginaron. Y el poema que nos mandaron, hoy leímos un poema que nos mandaron de Alemania, que se llama Huesos, sobre la resistencia de los huesos en la tierra. Te lo vamos a pasar, está muy bueno, muy bueno. Uno tiene la sensación, Oscar, que queda mucho, que se ha avanzado poco, ¿no? Porque es tanto lo que hay por saber todavía y tanto por juzgar, porque no es solamente saber, porque quizás no tener solamente la verdad, pero a la vez también uno siente en ustedes, en esa continuidad de la lucha, que hay un valor allí que se puede seguir usando para alcanzar los objetivos. ¿Cómo lo sentís vos? Y yo lo que veo es que hay muchas contras, ¿no? Es decir, y las fuerzas van menguando día a día, ¿no? Es decir. Pero ayer había algunos muchachos jóvenes también, que uno también le da cierto grado de expectativa. Claro, de que, no, pero, y si hablamos de la marcha, ¿no? Del 20, la marcha del 20, decenas de miles de personas cada sí, año, no sé sí, si. Sí, sí. Pero no es lo mismo una marcha 5 horas por año, ¿no? Exacto. Y este es un laburo de. Sí. Primero de tener la cabeza puesta en con contenidos, ¿no? Porque vamos a ver que aburre muchas veces. Hacer un laburo de investigación y no tener resultados. Mes, el otro mes, el otro año, el otro mes. Que se vuelve difícil. Lo que pasa también, Oscar, es que vos hablas de decir somos pocos, se han ido sí. muriendo, está lo que no, pero esto no es una comisión de fomento de una escuela. Acá hablamos de los familiares. De militantes desaparecidos, de gente sí. que murió por otro lado. Entonces esto no es solo usted, esto no es una cuestión de un puñado de familiares. Y si no se ha podido hacer más, y si se ha ido debilitando, es por el debilitamiento general de los colectivos que deberían estar involucrados sí, sí. en esta lucha, de los que formaban parte, esos compañeros de los cuales ayer se pudieron ver algunos huesos. Nunca esto es responsabilidad solo de ustedes, ni nunca deberían sentir la carga solo. Ustedes deberían ser los que aparecen en la primera fila de la pancarta y el vínculo, por supuesto, familiar, pero nunca deberían haber estado en esa soledad que han estado, o en ese puñado que pueden haber ido ayer. Siempre deberían estar rodeados, y eso es una responsabilidad de los demás, de todos nosotros, de todo el campo popular, más del gobierno, más de los que mandaron al frente a pelear a muchos de esos compañeros y después acordaron en los cuarteles. Esto lo digo yo, ¿no? Esa es la responsabilidad. Sí, ustedes han cumplido con lo que pudieron. Los que tienen que responder son los demás. Claro. Pero, digo, es un trabajo que no depende de nosotros, sino de nosotros y los otros. Ah, claro. Porque viene un compañero de que no está en el ambiente de la cuestión, y de repente tiene buenas intenciones, en el sentido de que no busca un lucro, no, pero viene con planteos que nosotros ya los desechamos, porque no pasa por ahí. Hay cosas que nosotros tenemos claras y otras que no, como todo, ¿no? Y siempre estamos medio abiertos, pero no abiertos del todo. Sí, porque hemos tenido golpes, sí. Sí. Tenemos que ir terminando por acá, ¿no? Pero evidentemente vamos a estar en contacto permanente. todo este tiempo, como intentamos estar siempre. Gracias por haber venido en momentos como este. Si andan por ante la arena, acuérdense que yo vivo a 30 metros de ante la arena. O sea que no, o podemos ir a tu casa y ya sabemos que estamos a 30 metros delante de la arena. Me gusta más esa. Gracias, gracias, Sultazún. No, gracias a ustedes por ya.